niño. La sobrina de mi compadre, dicen que ha tenido un niño, pero que no tiene padre, que ella no ha pertenecido, pero que no tiene padre, que ella no ha pertenecido. Pero ella nunca ha pecado. Por la cara que ha sacado, dicen que es mi compadre. Dice que el niñito es de él.